Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Después de tres maravillosos días de sol, han vuelto las lluvias. Como dicen, abril lluvias mil. Y no podía faltar, pues en este año, aquel temporal. Pero esperamos sobrellevarlo. Recordemos que tras la tempestad viene la calma. Y así es en la vida. Si tienes un problema, una necesidad, una adversidad, recuerda que Dios no nos abandona, que su mano, su provisión y su poder están allí, y pronto brillará ese sol que tanto anhelamos. Espera el tuyo, no te desanimes, y este es el mensaje y el aliento de Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu amigo de siempre, Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio, donde el arte, la cultura, la poesía, la música, la palabra, la motivación te dicen que tú eres una persona sumamente valiosa, tanto que Jesucristo dio su vida por ti. Y aprovecho para mencionar esto por la semana que conmemoramos, una semana de recogimiento espiritual. Y hemos preparado justamente cosas adecuadas para este momento. Y seguimos preparando también, pues, los cuentos de Leonardo da Vinci. En esta oportunidad, igual en el Portal del Arte, disfruta de otro de estos maravillosos cuentos que van dejando una secuela de reflexión, de motivación, que esperamos aprovechemos tanto tú como nosotros. En Chascapacari, otra clase más de Quichua. Gracias al aporte de Radio Pública del Ecuador, institución a la cual agradecemos por aportes como este. En la Vía Láctea, un personaje realmente especial. Andrés Crespo, el Charro de Ejido, un cantante venezolano realmente espectacular, pues si tú lo oyes cantar, jamás te imaginarías que él sufre de autismo, además de su ceguera. Y realmente él nos deja una lección de vida, una lección extraordinaria que debemos realmente seguir y guardar en el corazón. En Rocío de Luna, el Rincón de la Poesía, otro tema espectacular. De los colores de la obscuridad. No espectacular por su concepción, sino más bien a quien está dedicado. Por supuesto, hermosas canciones, tan hermosas como tus sueños, como tu alma misma. Esperamos que las disfrutes. Las escogimos desde el corazón de los colores de la oscuridad. Y ahora iniciamos tu programa. Gracias por estar con nosotros. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Amigos, bienvenidos. La palabra de los maestros estuvo presente en nuestra lección anterior. Maestro. Yachachik. Materia o cátedra. Esas dos palabras no tienen significación literal, pero usted puede decir imata yachajuna, que significa ¿qué es lo que voy a aprender? Matemáticas. Yupaikuna. Ciencias sociales. Yacta causa y kunata huillac. Ciencias naturales. Pachamama manta y achachishkakuna. Música. Tunukuna. Historia. Ñukanchi taitakunapak mamakunapak yachaymanta. Que literalmente significa la historia de nuestros abuelos y abuelas. Aprendamos. Bienvenida, Marta. Alishamushka, Marta. ¿Lista para empezar? Ari, ñami paktakani. Sí, estoy lista. Hoy hablaremos de una presencia infaltable en los corazones de los ecuatorianos, la bandera nacional. Bandera se dice huipala. Pasemos a la práctica. Colores. Tulpukuna. Amarillo. Quillu. Azul. Ancas. Rojo. Puka. Flamear u ondear al viento. Huairawan kuyuchina. Diálogo. Una de las estrofas del himno a la bandera ecuatoriana, Marta, es particularmente hermosa y dice: si extranjera ambición algún día ultrajarte pretende atrevida, perderemos gustosos la vida para hacerte lucir con honor. Gracias por prepararnos la traducción. Vamos verso a verso. Si extranjera ambición algún día. Shupunya karu yaktamanta pipash. Ultrajarte pretende atrevida. Yakichingapak munakpika. Perderemos gustosos la vida. Kausaitapash chingachishunyami. Para hacerte lucir con honor. Achikyatashayachingapak. Ahora tienes tú la palabra, Marta. Shukpunya karu yaktamanta pipash yakichingapak munakpika kausaitapash chingachishunyami. Achikyatashayachingapak. En la próxima lección. Gracias, amigos, por acompañarnos. A pedido de ustedes, reprisaremos en las próximas clases la conjugación de los verbos amar, ir y venir. Así es, y queremos saludar a nuestra amable audiencia porque hemos tenido llamadas. En los próximos días estaremos tratando las sugerencias. Kayakaman Mashikuna. Hasta mañana, amigos. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Una semana para disfrutar. La Semana Mayor, conocida así en el mundo cristiano. Y qué mejor que celebrarla en compañía de tu familia, si sales a visitar las iglesias de Quito, allí en el casco colonial. La compañía, este templo tan maravilloso, San Francisco, conocido como el Escorial de América. La Merced, el Carmen Alto, constituido ahora en un museo, al igual que Santa Clara, un monasterio que estuvo cerrado durante siglos, y ahora está abierto. Allí, muy juntito a este monasterio, en el pasaje del mismo nombre, Santa Clara, donde fue el antiguo mercado de San Francisco, allí está el zaguán del centro, donde junto con tu familia, tus amigos, tus amigas, podrás disfrutar de las humitas, del chocolate caliente. Y realmente ese sabor a historia, a tradición,

fuente que purifica mi alma. Tu rostro la clave que inmediato me desarma. Y no he visto algo tan bello como tu cabello, dulce tela de satín en la cual me enredo. Pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño, que te puedes ir en la mañana cual furtivo sueño, como el agua indomable que mis dedos escapa, como medieval ladrona de espada y capa. Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mí, que los recuerdos sean lo único que me queden de ti. Que te escapes como el aire que se escapa a un globo, que te escapes en la fase de algún feroz lobo. Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura, pero no me culpes que eres tú quien juega con mi cordura. Cuando juegas a la mala, te haces la dura. De repente eres calor, amor, pasión y lujuria. Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo. Quiero ser tu demonio, también tu angelito. Concluyo que el amor es de lo más frustrante. Entre palabras busco, pero no hay una que canse. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad cuenta hoy día con un personaje sumamente especial. Estamos con Andresito y realmente es un gusto presentarlo aquí. Él es cantante, un cantante espectacular. Es invidente y ha sufrido de autismo durante mucho tiempo, pero se ha recuperado y aquí lo tenemos. Él es de Venezuela. Andresito, gracias por estar con nosotros. Sí, y con él pues le acompaña Marilyn. Marilyn, ¿y realmente quién le acompaña en este proceso cultural? Marilyn, gracias por estar con nosotros. No, buenos días, gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado a la ciudad de Ecuador, lo más hermoso que yo he visto en mi vida. Yo le digo que es la ciudad llegada al cielo por el clima, por su gente, por la calidad humana que se nota en este ambiente. Que Dios los bendiga a todos por el apoyo, sobre todo desde el Centro de la Cultura, que ha sido espectacular, vamos a decirlo así. Andresito, cuéntanos, ¿cómo te sientes tú aquí en Quito? Bueno, gracias. Bien. Bien, bonito. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo? Gracias a todos por el apoyo que me han brindado y a todos los ecuatorianos. Dios los bendiga. Lo quiero mucho, su amigo, por siempre, Andresito, el charro de Gido. Muy bien, Andresito, qué bien. Me decían que tú eres muy feliz haciendo música, cantándole al Señor. ¿Eres feliz, cantando? Feliz. ¿Sí? Sí. Qué bien. Me alegro mucho que seas feliz. Y cuéntanos, ¿tienes un premio también de la UNESCO que te han premiado por tu trabajo allá en España? ¿Cómo te sientes con ese premio tú ahora, después de haber trabajado tanto? Mari. Bueno, ¿sí? Voy a aclarar algo ahorita, que Andrés se quedó así en el micrófono. Andrés duró 20 años sin hablar. Aún le sigue la condición de autismo y cuando él habla es porque o yo estoy cerca de él comentándole lo que él va a hablar. Ya. Y, o sea, nos integramos tanto que somos morochos. Somos una misma persona. Como él me dice, yo soy su morocha. Entonces, ya, cuando vamos a tarima, yo incluso en grandes tarimas que hemos estado, yo me pongo en la parte de atrás y le voy diciendo, y ahora a bailar con Andresito, el charro de Gido. Lo enseñé a bailar ahí poco a poco. No es que sea un experto bailarín, pero ha tenido la capacidad o el don que Dios le dio. En verdad, todas las canciones, la mayoría se la dedica a Dios. Él es una persona muy espiritual. Yo diría que Dios me mandó un ángel a mi casa. No lo digo, lo confirmo. Dios me mandó un ángel a mi casa que me hizo cambiar todos mis valores. Me ha hecho a toda la familia mejor persona. En las adversidades hemos aprendido lo que es la fortaleza, porque de las debilidades es que se forman la fortaleza, el amor de la familia, la unión, el compenetrar con la sociedad. Yo he trabajado con niños de Down, he sido presidenta de la Sociedad de Ciegos en Mérida, en Venezuela, he trabajado con niños de retardo. No soy profesora, no soy docente, pero la vida, la experiencia que he adquirido con el proceso de Andrés me ha dado la posibilidad hasta de dar conferencias en España, donde he comentado todo el caso de Andrés, cómo ha sido su evaluación, cómo su evolución ha sido lenta, un proceso muy lento, pero con el amor de toda la familia que lo hemos rodeado, Andrés ha captado todo el amor, y de agresivo que era, ahora le dicen tirabesito, porque ahora le fascina que le digan, Andrés, te amo, ¿verdad, Andrés? ¿Cómo le va a decir todo el público de Ecuador? ¿Qué? Dile, te amo. Ecuador, te amo, Ecuador. Ajá. Ese es el mensaje de Andresito. Marilyn, cuéntenos, el proceso de Andrés, de Andresito, ha sido tan extraordinario que lo llevó a obtener un premio de la UNESCO, ¿verdad? Bueno, él cuando empezó, le voy a comer un resumen poquito, pues no sé cómo está el programa del tiempo, el tiempo en el programa. Sí, no tenemos mucho. Cuando él empezó a cantar, a hablar, o sea, a los 6 años se muere su papá, y a mí me queda un hijo de 7 años y él de 6. El otro lo tenía que operar porque salió con un problema de labio hendido y paladar abierto, el paladar hendido, perdón, labio leporino. Lo tuve que operar al día siguiente de que mataron a mi esposo. Eso fue una tragedia. Mataron a mi esposo, ese día siguiente yo tenía que operarlo y dije, la vida continúa, tengo que operar a mi hijo. Pero en el proceso de la operación y el del velatorio de mi esposo, le cortaron el nervio óptico también a mi otro hijo. Quedó ciego del ojo derecho. Entonces ya no era una sola carrera que tenía que hacer con Andrés, porque Adrián me dio más problemas porque tuve 5 operaciones en vez de una con Andrés. Él es 5 mesino, yo sabía que él ya era ciego, me lo devolvieron a casa con pocas esperanzas de vida, me dijeron a los padres, si le dura 24 días es mucho. Entonces yo ponía el despertador porque ellos no se llevan nada de la diferencia de edad. O sea, Andrés tiene 30 y él tiene 31. Era morocho, vamos a decirle, en aquel momento. Me tocaba batallar con 2 niños. Yo quedé sola, vivía en Valencia, en Venezuela, quedé sola. Andrés traté de ingresarlo en cualquier tipo de colegio, pero lo aceptaban, pero lo rechazaban al mismo tiempo, porque ellos querían meterlo en un colegio con personas regulares. Y Andrés no aceptaba porque Andrés era agresivo y el que se me lo agarraba, bueno, lo horcaba, lo rajuñaba y se tiraba en el suelo, las personas pasaban por encima de él. Total que tuve que retirarlo, después le pagué una terapia con una psicóloga que me cobró un realero y lo único que hacía era hablar por teléfono, pero a mí me dio mucha risa de esto, porque de este caso, mientras Andrés la hacía que subiera y bajara escaleras, yo siempre he vigilado a mi hijo qué está haciendo con él. Mientras él subía y bajaba escaleras, la licenciada lo único que hacía era hablar por teléfono. Pues la regañé pero después del tiempo descubrí que Andrés lo mejor que hace es subir y bajar escaleras. De todo, de toda cosa mala viene algo bueno, ¿verdad? Claro. Yo siempre lo he dicho, por eso mi carácter, le digo que es jovial, claro, cuando tengo que pelear por Andrés me convierto en una leona. Pero del resto, yo creo que Andrés me convirtió en un ángel, su morocha, su todo. Él cuando tiene, él no dirige mi vida. Yo debería dirigir la vida de Andrés más, sin embargo, yo me tengo que adaptar a las circunstancias de Andrés. Si Andrés me dice, vámonos por este lado, yo no le llevo la contraria, yo me voy por allá. Si Andrés me dijo, por ejemplo, un día en el colegio de ciego, creo que lo gritaron porque no quería aprender el braille, pero con la condición de autismo es muy fuerte aprender el braille. Aparte del autismo, el invidente le cuesta, no es fácil para un invidente, porque yo incluso traté de aprender braille y no llegué ni a la primera fase del... ¿Cuántos años estuvo en el autismo, Andresita? ¿Cuántos años? Sí, ¿cuántos años estuvo en el autismo, Andresita? Andrés aún es autista. Sí. Andrés tiene la condición de autismo, como se habrá dado cuenta ahorita, él no habla, a menos de que yo le hable desde aquí, y si se oye en el público, pues pido disculpas, pero la única forma de que él le conteste es que yo le diga las palabras que él va a decir. Si está en un escenario, por ejemplo, yo me escondo detrás del escenario y hay unas escenas muy bonitas donde él pone a bailar a toda la gente, casi le tiran la tarima encima, y él, entonces yo atrás le digo, a bailar con Andresito. Completa la frase, Andrés. ¿Cómo es? A bailar con Andresito, el charro elegido. Ahí está. Entonces, pero hay algo extraordinario que cuando Andresito canta, se rompe esa cadena del autismo, ¿verdad? Él canta libremente. Libremente. Sí, eso es lo extraño del caso, por eso de la UNESCO lo buscan. Porque ellos dicen, ¿cómo es posible que él no hable y no se comunique? Ahorita está hablando. Él tiene como 2 años que más o menos se está expresando. Pero la UNESCO, cuando lo conoció, fue en el año 2012, dijo, ¿cómo es posible que él no hable, pero cuando canta tiene una precisión y un oído absoluto? Usted lo pone por lo menos en este tiempo, un minuto, a cantar una música ecuatoriana, que sea la música de aquí de Ecuador. Y Andrés se la aprende en menos de un segundo, y de un segundo se la aprende. Según el maestro Abreu, que es el director de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, José Antonio Abreu, él le dijo a Andrés que él tenía un oído absoluto, de esas personas que nacen con la música por dentro. Como hay personas con el tipo de Andrés que yo conozco en la orquesta, hay una parte que se llama Sistema Nacional de Orquesta para Personas Especiales. Andrés empezó su canto a modelar su voz, más que todo, fue a través del Sistema Nacional de Orquesta con el licenciado Orlando Duque, de verdad que se lo agradezco, y hace cuestión de 4 meses le dije al licenciado, ayúdeme a que él manipule las manos, porque él no manipula muy bien las manos, vamos a darle terapia tocando 4. No quiso. Vamos a darle tocando guitarra, no quiso. Entonces después le dijo, oye, la música con el piano. Y ahorita Andrés le toca cualquier melodía con el piano. ¿Qué es más difícil que comer? Porque la cucharilla se lleva a la boca cuando hay hambre. Él no, él prefiere morirse de hambre, pero no come solo. Yeah. En cambio, cuando canta, ha sacado muchas canciones últimamente. Por cierto, el 7 de mayo, el 15, el Día de las Madres, en Venezuela tiene un recital con el piano. Y ellos, bueno, sorprendido, porque ellos dicen que lo que Andrés aprende en un día o hace una grabación de un CD, él tiene su octava producción, en un CD lo hace en un día. Cuando un artista normal se llevan 2 o 3 meses grabando, Andrés en un día le saca 12 canciones sin equivocarse. Es fascinante realmente. Y tengo entendido que Andrés tiene también un Facebook al cual la gente puede acudir y ver el trabajo que está realizando. ¿Qué tal si le compartimos a la gente cómo es esa página del Facebook de Andrés? Bueno, él tiene la página en Facebook, tiene todo el trabajo que va a realizar, y a partir de ahora en adelante, bueno, ya lleva 5 años viajando. Ha viajado a, la primera fue en la UNESCO, donde lo reconocieron y lo llevaron al Peñón de Gibraltar a cantar, lo llevaron a Marbella, a Barcelona, España, a Santiago de Compostela, a Madrid. Después de todo ese recorrido, me fui a México. En México he estado en cuatro oportunidades. Primero lo invitaron a agradecerle a la Virgen de Guadalupe, en un evento hermosísimo. Él adora a la Virgen de Guadalupe, de claro, a Dios sobre todas las cosas. Y después de ahí lo invitaron también a unas ferias internacionales de la mujer campesina de México. Luego a Panamá, estuvo en un congreso de autismo que lo invitó el ministro de Panamá, lo vio a través de la televisora de Panamá. En Chile lo vieron a través de la televisora de Chile, lo están esperando en Chile, después de aquí de Ecuador. Lo invitaron en Perú, pero con todo el proceso no ha, o sea, lo que está ocurriendo en Perú, que le estamos pidiendo mucho a Dios, porque en realidad todos los pueblos necesitamos ayuda. ¿Y quién como Dios? Nadie. Nadie, realmente nadie. ¿Y qué tal si compartimos esa página de Facebook para la gente? ¿Cómo es la página de Facebook? La página del Facebook es Andrés el Charro de Gido o Andresito Crespo. Por los dos lados, como fan, está su página. Y en YouTube también aparece como Andrés el Charro de Gido, aparece la historia completa, y en Facebook también como Andresito Crespo, Mérida, Venezuela. ¿Sí? Aparte de esto, bueno, yo ahorita quería hacerle una invitación o a cualquiera persona que tenga problemas con, no problemas, Uno sufre una transformación, como madre lo digo, cuando le dicen que su hijo es ciego, o que tiene autismo, o que tiene retardo, que lo metan, la psicóloga me dijo una oportunidad, métalo en un cuarto oscuro, porque él no puede estar ni con los de Down ni con nadie. La psicóloga estaba más loca que otro, porque ellos tienen tanta capacidad, o más que nosotros. Andrés ve con los ojos del corazón, cosa que yo a veces no veo, y me voy a caer y él me agarra de la mano. Entonces imagínate, traté de hacerle una operación, fue a Bogotá, bueno, ya es ciego de nacimiento, ya no se podía hacer más nada, pero he luchado, he llorado, he reído, y lo más hermoso que he tenido, Dios me lo acaba de dar en estos momentos, hace 5 años para acá, me ha sido las bendiciones más grandes del mundo, porque mi hijo mayor, que tiene 31 años, Andrés le pide la bendición porque quedó como papá de Andrés. De hecho, hoy trabaja en Venezuela, estudia computación y sistemas, y le dije que la vida era una sola, que él tenía que tener fortaleza. Si había perdido un ojo, tenía el otro para ver, en cambio su hermano no tenía ninguno de los dos. Y sin embargo veía a través del corazón. Eso hizo que la familia nos uniéramos más, fuéramos más fuertes. Y tengo a mi hermana, que bendito sea Dios, ella me ha ayudado muchísimo. Y mi querida viejita, que está en Venezuela, tiene 86 años, pero creo que es el fan número uno de Andrés. Eso sí, no lo dudamos. Y recuerden que Andresito puede seguir en las redes sociales como Andresito Crespo o Andrés del Charro de Gido. Pues qué gusto haberlos tenido aquí, y quisiera, Marilyn, que a través suyo, pues Andresito nos regale un mensaje final, una despedida para el Ecuador, pues que se complace en haberlo recibido, y les deseamos lo mejor del mundo, sobre todo en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad. Una maravillosa visita, y que estamos convencidos que Dios va a bendecir ese caminar. ¿Qué le parece si nos comparte ese mensaje a través suyo? Andresito le da ese cariño al Ecuador. Antes de despedirme, quiero volverle a informar que cualquier cosa, yo estoy a la orden. Marilyn Elizabeth Carrasco, no cobro nada, los puedo ayudar en cómo funcionar una persona con autismo, retardo y ceguera. Solamente pueden buscarme en Facebook, dame su número de teléfono mientras esté en Ecuador y yo voy a ir con todo el amor del mundo a dar testimonio de fe y esperanza. Que Dios los bendiga. Andrés se va a despedir dándole una canción de agradecimiento a Dios y a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. De la cruz. Solitaria alma vencida por la cruz del desamor,

Esperamos que hayas disfrutado cada uno de los segmentos que preparamos para ti. Si Dios lo permite, volveremos la próxima semana trayéndote más de este fascinante mundo de arte, la poesía, la música, los invitados, para decirte que tú eres importante. Por eso nos desmoramos cada día para traerte lo mejor, porque tú eres una persona especial, no solo para nosotros, sino para ese Dios de amor que tiene puestos sus ojos en ti, en tu vida, en tus sueños. Por tanto, no desmayes. Sigue adelante. Jamás, jamás te rindas. Sigue caminando en pos de ese horizonte azul, que Dios tiene un amanecer maravilloso para ti, para tu vida y tu familia, a la cual pedimos que valores ahora que la tienes. Ahora abrázala. Dile que la amas, que la necesitas, que son ellos importantes para ti, tanto como lo tú eres para nosotros. Y ahora en el rincón de las canciones inolvidables, las mejores del mundo, te dejamos en este rinconcito del Diamante Púrpura otro tema espectacular. Y Javier Alejandro te dice hasta la próxima, si Dios así lo permite.